Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Muy buenas a todos, bienvenidos al penúltimo Meri Podcast del 2010. Ya lo apuntamos al final del programa pasado, ya sabéis, esta próxima semana acudiremos fieles a nuestra cita anual con el Off Topic navideño, prometiendo, por otra parte, no desfasarnos tanto como lo hicimos la vez pasada en verano. Pero mientras llega ese momento, nos debemos al formato tradicional del programa, que hoy se ve, por cierto, ligeramente modificado por la decisión que por estas fechas y año tras año, ya sabéis, tomamos en Merino, en Meri Station, cada mes de diciembre. Justo antes de la llegada de las Navidades, la redacción en pleno somete a sufragio la decisión que tiene que ver con el que ha sido título de los aparecidos en los anteriores 12 meses, que más nos ha llegado y que por tanto merece ser, a ver si nos dejan presentar, galardonado, decía, con el premio al Game of the Year, o para los que tuvieron que dejar opening tras la hecatombe, juego del año, ya sabéis. Como siempre, la decisión ha sido costosa, esto no es novedad, y por poco esta vez no llegamos a las manos, que en nuestro caso, y teniendo en cuenta que nuestra redacción en gran parte es virtual, vendría a ser algún smiley con un gif dándole tortas a alguna cara sonriente o algo. El caso es que si normalmente es difícil ponerse de acuerdo con respecto al Game of the Year navideño, este lo ha sido especialmente por lo ajustadísimo que ha estado el tema. Por la cantidad bestial, os lo podemos decir, que títulos que hemos puesto sobre la mesa todos en las votaciones. Bueno, al punto que hemos tenido que recurrir a bastantes mangas de votos y yo no sé si hasta se han tenido que mostrar algunos bates de béisbol virtuales rollo Los Soprano en algunos casos para que los que se negaban a votar a los que acabaron siendo finalistas ya en la última ronda pues lo hiciesen, ¿no? Y así pues dilucidar quién se llevaba el gato al agua en ese en este 2010 que se muere y que ha estado tan plagado de joyas, ¿no? De estas que hemos disfrutado todos estos meses. En fin, ya sabéis quién ha sido el que se ha impuesto a todos los demás, a esos tiros y caballos, a esos monetes y bananas varias, los jefes maestros, los dioses del Olimpo y demás protas de este año. Ha sido StarCraft 2 y a él, pero también a todos esos otros que han plantado cara hasta el último momento, hasta el mismo final, va dedicado este podcast, último ya del año en formato tradicional antes del Off Topic. Amiguetes oyentes, saludamos a Jessica que está por ahí, ¿qué tal? Muy buenas, tengo muchísimas ganas, como todos los años, de ver el vídeo del GOTY de Meri Station. Siempre sale muy divertido y la verdad es que, como tú dices, salen ahí los bates de béisbol a relucir, ¿eh? Sí, sí, sí. Aparte, la gente dirá, tiene ganas de verlo. Nosotros, evidentemente, todavía no lo hemos visto. Claro, ahora, en este momento, lo está terminando de cocer en el horno. Y bueno, cuando el podcast salga, no solo lo habremos visto, sino que habremos leído todos los comentarios que hacéis año tras año, bueno, haciendo, mirando cada pequeño detalle, ¿no? De las imágenes que enviamos cada uno de nosotros para ese vídeo navideño. Nacho Ortiz, ¿está usted por ahí al pie del cañón? Saludos, caballeros y dama. Pues sí, estaba de resaca todavía de votaciones del juego del año entre GOTY y la reacción, que, como dices, hemos tenido ahí tres rondas de votaciones. Lo ha habido que, como dices, hacer bueno el Jersey Style y hacer como Los Soprano. Y también el de los lectores, no nos olvidemos que ese ha sido el primer año que también hemos tenido GOTY de los lectores que han votado, y al final acaba de imponiéndose Mass Effect 2, pero por muy, muy, muy pocos votos, a Red Dead Redemption. Bueno, en fin, y digo que estoy de resaca y os voy a contar una anécdota que estaba ya aquí en... ¿Mass Effect 2? Sí, Mass Effect 2, sí, sí. Como decía, os voy a contar una cosa que me ha dejado sobrecogido. Estaba aquí en casa, llega un mensajero, abro el paquete y veo que es el regalo navideño de Konami. Digo, anda, por Dios, qué detalles han estirado aquí, vea. Voy a ver qué hay. Abro el paquete y lo que he visto ha sido, bueno, me ha dejado escalofriante, bueno, sí, escalofriante. Era nada más y nada menos que una batamanta. Los que no sepáis qué es una batamanta, iros al YouTube. Ostras, y poner, macho, qué horterada, tío. Y poner batamanta y veréis un vídeo de un genio que es Lulogio y veréis lo que es una batamanta. Que además tiene versión navideña, fuente, que le viene como anillo al dedo a Konami. Pero sí, yo lo he abierto. Además, si estáis en Facebook, habréis visto las fotos de Kiskas vestido con la batamanta, que no tienen desperdicio. Es como una especie de túnica sectaria, ¿no? Es como esperando a la fin del mundo. No intentes describirlo directamente, iros al YouTube y poner batamanta, lo elogio, y disfrutar. Luego, si queréis, como dice Albert, iros a ver el Pagiator Plus, pero eso sería otra cosa. Bueno, mira, ya que mentas a la bicha, Albert, ¿estás tú también donde debes? Hombre, ¿dónde voy a estar? En el sitio donde se ha premiado al mejor juego del año, al mejor juego de la década, donde del nos gusta lustro, del centenario, del siglo, de todo. Por fin se hace justicia a la votación de MediStation. Esto es alucinante. ¿Lo dices con la boca pequeña o no? Por cierto, que como... Sí, a ver, con boca pequeña, porque como ya visteis en el vídeo, a mí se me forzó, ¿no?, a votar a un juego que yo no quería. Yo, mi primera opción, ya la visteis todos en el vídeo, era clarísima, pero bueno, son las presiones, los billetes y la presión que ejerce Nacho, que es inaguantable. Bueno, más gente que esta semana no ha faltado a la cita para destripar lo que ha dado así el juego del año. Joaquín del Año, tú también estás ahí y tienes que mandarle un saludo ya al personal, rápidamente. Aquí estoy, vamos, acabo de salir del hospital, que es un poco más, y no lo cuento, porque acabo de entrar a la web, a las noticias de Meristation, para ponerme al día antes de grabar el podcast, y leo fechada la demo de Motor Store Apocalipsis, y ahí ya me entró el primer ataque al corazón. Entré en la noticia, vi una captura de pantalla en la que salía una chopper alucinante, y ahí me entró el segundo ataque al corazón. Y luego ya cuando al final de la noticia pone que ya todavía no hay fecha definitiva, me entraron dos ataques al corazón seguidos. O sea que tengo ahora mismo aquí puesto un bypass, enlazado los cuatro bypass por wifi, y vamos, estoy contándolo de milagro. Aquí Pablo me ha gastado una broma bastante, bastante buena. Fijaros que ha dicho, en menos de un minuto ha dicho bypass, ha dicho la web y ha dicho Meristation. Es una cosa alucinante. Sí, ya sabes que mi inglés de Wisconsin solo puede ser entendido por los anglosajones, sí, sí. Más selectos. Bueno, Salva, que el otro día el hombre se lo estuvo currando de lo lindo para batir al que acabó llevándose el premio en ese speedrun de Mario, también lo tenemos por aquí, y yo no sé si vas a entrar mucho en detalles, sí, pero me gustaría que alguna referencia a eso sí que hagas, en estos primeros instantes del programa al menos. Sí, sí, he tenido que repetir el vídeo porque voté a Super Mario Bros. Clásico como juego del año. Es de la obsesión que tuve el fin de semana jugando al juego. No, la verdad que estuvo muy bien, hicimos un tiempo muy competitivo de 6 minutos 9 segundos terminar todo el juego, pero hubo un crack que se lo terminó en 5.55, y bueno, nos queda el consuelo de que se lo llevó casi todo, o sea que el tío estuvo entrenando muchísimo. Decir que, bueno, que por favor, un momento, Nacho. Decir que Nacho también se apuntó una marca, la apuntó sin haber jugado, y su marca también quedó totalmente superada. A pesar de que no jugó, también quedó superada. Eso no es cierto. Tú quiero no estar en eso. No es cierto, sí que jugué. Pasa que la azafata me hizo un favor con el tiempo, le dije, venga, guapa, recortame unos segundillos, y se estiró. Bueno, tenemos más voces pendientes de que los presentemos. Fran está también por ahí y le vamos a mandar un saludo desde ya, señor. ¿Cómo anda? Pues muy bien, muy encantado de estar con vosotros una semana más. Feliz porque me ha llegado, se lo comentaba Regaño hace poco, que me ha llegado una mi edición de Blast Blue, y es un juego fantástico y lo he cogido con muchas ganas. Y sobre los juegos del año, pues decir que aunque creo que se ha hecho justicia, y ya lo comentaremos más adelante, decir que estamos hablando de juegos de grandísima calidad. Este es más populista que Santiago Segurola. Porque uno haya salido, ha tenido que salir uno porque ha tenido que salir. Que va, que va. Pero que estamos hablando de juegos de grandísima calidad y que ha sido la prueba es lo reñido que ha estado. Se moja el tío, Bueno, y por último, que ha entrado mientras estábamos haciendo esta presentación y ya nos está viendo desde hace un ratito, Fer, al que también pudimos saludar el pasado sábado en ese evento que montó Nintendo, y al que saludamos nuevamente hoy aquí. Pues hola, Juan. La verdad es que sí que llego un poco con la lengua fuera, cosas del trabajo y tal, pero aquí para darlo todo otra vez. Muy bien, pues si os parece, como tenemos todavía tiempo por delante, pero muchos temas, vamos a ir pasando a la zona del Retropod. Jesse, me imagino, tendrás preguntas listas y nos metemos en harina, que este podcast penúltimo de este 2010 acaba de comenzar, señores. Retropodcast. Bueno, Jessica, cuando quieras, como siempre, el micrófono es tuyo, la gente está pendiente de lo que has seleccionado y los que están acompañándonos hoy aquí, dispuestos a contestar todo lo que se te lleva. Empezamos con Manu96, que le quiere preguntar a Albert, y le dice que siempre le ha llamado la atención los MMO y tenía la vista fijada en el WoW. Su pregunta es que ¿por qué expansión debe comenzar? Y otra pregunta que quiere plantear es que ¿para poder jugar a Cataclysms tiene que comprarse todas las anteriores expansiones? Porque de ser así serían más de 100 euros. Bueno, a nuestro oyente comentarle, primero agradecerle la pregunta que me la mandó por Facebook, eso, pero le dije, oye, mejor la contestamos aquí, que seguro hay mucha gente en la misma situación y le sirve de ayuda a bastantes más. A ver, tú para empezar a jugar lo único que necesitas en verdad es el primer WoW. O sea, el mundo es compartido para todo el mundo y lo único que no puedes es acceder a zonas de nivel alto. Entonces tú, si quieres probarlo, si quieres empezar, cómprate el primer WoW y se acabó. Entonces, una vez seas nivel 60 o 70 o 80, entonces ya sí que te irán haciendo falta otras expansiones. Pero ya te digo, el contenido de 1 a 60, salvo por las razas, no te hace falta comprar nada. Y a la otra pregunta que me mandaste, que no se ha incluido, pero bueno, el cliente que necesitas, ya te digo, es único para todo el mundo. Así que tú bájate el que ofrecen en la página web oficial y él ya te instala lo que necesitas, dependiendo de las expansiones que tengas asociadas a tu cuenta. Así que bueno, espero que te haya ayudado y oye, te esperamos en hacerlo. Seguimos con una pregunta de Santagar que nos dice que según declaraciones de CD Projekt, The Witcher 2 para consolas sigue siendo un proyecto y que de momento solo están centrados en la versión PC. Él nos comenta, ¿creéis que quizá tengan en mente tras obtener ingresos con The Witcher 2 para PC terminar el primer The Witcher para consolas que se quedó a medias por falta de financiación hace cosa de un año? ¿O por el contrario, solo hay planes de sacar la segunda parte para consolas a largo plazo? La versión para... Yo de momento que se olvide de la versión de para consolas, se está centrando en versión PC. Estamos hablando de un estudio que su especialidad es PC y es lo que se va a centrar ahora mismo. Yo creo, francamente, que el proyecto de consola del primer juego se ha quedado parado y no va a salir a la luz. Y lo único que veo alguna posibilidad es que el 2... acabe teniendo una versión de consola, pero ya te digo que la versión, lo que es la del primer juego, yo me olvidaría o me compraría en PC. Yo desde luego no lo veo muy posible, Fran, porque acuérdate que durante el desarrollo del primer juego se dijo exactamente lo mismo sobre la versión de consola, ¿no? O sea, nos estamos esperando, vamos a terminar antes la versión de PC, vamos a ver si tenemos más dinero, etc, y al final se quedó la cosa como se quedó, así que yo creo que esta segunda parte también va por el mismo camino y solo la veremos en PC. Bueno, Jessica, esta semana creo que no tenemos muchas más cosas, entre otras razones, porque el debate va a ser especialmente extenso e intenso. Así que vamos con la última pregunta. Exacto, hoy le damos importancia al debate, que va a estar muy interesante. Así que vamos con la última pregunta de José, que nos comenta que hace unos meses descubrió que su PlayStation 2 no funcionaba cuando fue a rejugar algún juego que tenía por ahí. Ha convencido a un amigo de que le deje la suya y le gustaría jugar a esas joyas que en su época no jugó, como ICO, por ejemplo. ¿Cuáles son para vosotros los juegos que debería de jugar para no sentir que desperdició la PlayStation 2? Ya he dicho uno. Metal Gear Solid 3. Shadow of the Colossus. Hombre, ese, qué raro que no lo hayas dicho tú, Nacho. Yo me quedo con el Grand Theft Auto San Andreas. Pero vamos, el GTA San Andreas, ya te digo, el mejor juego de la saga, Silent Hill, a pesar del lanzamiento de GTA 4 y todo lo que vinieron después. Mis juegos favoritos de Play 2 son sin duda si te gustan los RPG, los juegos de Atlus, Shin Megami Tensei Nocturne y la Devil Digital Saga. Si te gusta el rol, debería ir a por ello. El Final Fantasy 11X2, 23 y... todos, qué maldad, son tan malos. Joder, sí, lo pones junto a un par, junto al Final Fantasy 13 y al Final Fantasy 14 y vamos, ya tienes los regalos de Navidad hechos. Y coges la garrafa de gasolina y acabas con eso existencial. Y pese a que la lucha haya evolucionado en la nueva generación, recordemos que en... el Tekken 5 que vimos en PlayStation 2 fue Soul Calibur 3 también fue muy buen juego y además exclusivo de Play 2. Me gustó más en GameCube. Sí, pero teniendo el 4 no hace falta. Hombre, eso ya depende, pero vamos, desde luego ahora... No, lo digo porque claro, si no tienes el 4 y es de Nacho, ya hace falta el otro. Un día cuando vaya a tu casa me va a llevar hasta tu hermana, fíjate lo que te digo. Es lo primero que querías, maldito. Decíamos que esta semana preguntas pocas y me imagino que mensajes breves sobre tres de lo mismo, así que Jessica, dale caña. Un poquito más. Empezamos con Jomaroto, que nos dice, cuando se habló de las decepciones del año, puede discernir a Salva comentando que para él el Heavy Rain era una de esas decepciones. ¿Qué pasa aquí? ¿Nos hemos vuelto todos locos? Creo que he visto. Bueno, le puso un 10 pues a no, o sea, ¿qué te esperabas? Porque no tiene criterio, si es del Barcelona, ¿qué podemos esperar de alguien que es del Barcelona? En el foro creo que he leído que había un lector que decía ¿qué se puede esperar del tío que le puso un 10 al Halo 3, de al Halo Reach, sino que diga que el Heavy Rain es una edición del año? Bueno, Halo Reach tiene un 10, entre otras cosas, por jugabilidad, y Heavy Rain no me gusta, entre otras cosas, porque eso de ir haciendo Quick Time Events y que te vayan guiando en una mala película, pues para eso pues me voy al cine. ¿Cómo que mala película, hombre? Ya quisiera muchas películas tener ese guión. Vamos, hombre. Pablo Llero, no me creo que todavía nadie lo haya dicho. La voz de Nacho es exactamente igual que la de Sergio Alcover, el profe afro y de breakdance de fama. ¿No será que están relacionados, hermanos, quizás? No lo he escuchado nunca, no lo conozco, pero vaya que no sé. Es que lo dobla, ¿eh? Nacho, que dobla el profesor ese. ¿Tiene una melena ese? Pues mira, ahí está la diferencia. Cuídate el pelo, Salva, cuídate el pelo. Berry 08, Salva, ya he visto en el mérito V de Mario que te dieron cerita de la buena y eso que decías que habías entrenado. Supongo que te distrajo la princesa Peach que rondaba por ahí. Sí. La princesa y las azafatas, la verdad. Nacho lleva un radar. Sí, sí, que diga mucho, pero ahí estuvo sus 8 horas, 9 horas jugando y jugando y nada, no hubo manera. Escucha, aquí donde lo veis, esto no puede quedar así. O sea, Nacho, su visión es la de un Terminator. O sea, él va identificando cuerpos femeninos. Oye, que Salva no se queda corto, y el tío con su novia adelante y todo, hay que ver. Se corta un pelo. No se corta. Oye, algo, que esto no se lo corta. Escucha ella también, hombre. Que esto lo escucha ella. Que es... No te va a dejar venir a ningún evento, ya verás. Pero vamos, no te preocupes, que le vamos a decir a Nintendo que el próximo evento lo haga de Halo Reach y ahí seguro que arrasa. I love Gundam. Me exaspera el fanboyismo que encuentro últimamente en los foros y ciertas páginas especializadas y todos los intentos de la gente por cambiar los gustos ajenos. Parece que solo puede ser de cierta plataforma o juego y solo de estos. Me refiero, por ejemplo, a la rivalidad GT5, Forza 3, siendo yo lo que considero a ambos excelentes títulos. ¿Qué hay de malo en ser objetivo? Pues eso no es nada nuevo, por desgracia. Llevas años y años y me parece que el que es fanático de algo, de lo que sea, videojuegos o cualquier otra cosa, lo vas a seguir siendo toda la vida. O haz como yo, que todo te guste y te disguste en algún momento dado, es lo mejor. Y al revés, tú eres especialista en darle la vuelta al calcetín 300 veces. Claro. Bueno, Jessica, último mensaje breve, va. Vamos con el último de XWeebox. Nacho, a ver si este año también eres objetivo en el voto de juego del año y no te decantas por el Super Street Fighter 4. Yo lo dudo. Fail. No, pero tengo que decir para defenderme que el año pasado no voté a Street Fighter 4 y la gente me lo recriminó. Oye, ¿cómo no votas al juego que más has jugado en todo el año? Pues este año sí que he sido fiel a eso y me he quedado solo nominándolo. Un voto tiene, el mío. Y decir que he leído gente que decía que el Street Fighter Super era una expansión y de expansión nada, es el mejor juego de lucha que hay actualmente. Bueno, lo de mejor vamos a dejar. Amén, el año, amén. Pero si no se ha llegado, no, uno no tiene el juego y el otro le ha llegado hoy el otro. ¿Cómo vais a...? Pero yo llevo jugando un año a Continuum Safe, ¿eh? Oye, me ha llegado a mí al mismo tiempo que a Fran. Vamos a reservarnos para la zona de debate, que igual hay un momento donde se pueda tratar eso, precisamente, Super Street Fighter 2, y ahí podéis, si queréis, extenderos al respecto. En fin, esos eran los mensajes que nos habéis dejado. Tenemos un último mensaje de Florentino. Teletipo. Florentino. Salva, ¿cómo se lleva eso de ser de un club musulmán? Es lo que tiene tener un traidor como presidente, un tío que es un traidor, eso no hay nada más. La gente se va a arrepentir de Sandro Rosell, lo digo aquí y lo repetiré en junio. Bueno, criaturillas. Ojalá, Salva, ojalá. Vámonos a debatir antes de que nos volvamos locos. A debatir. Bueno, pues lo decíamos al comienzo del programa, el espacio central de Meri Podcast, la zona de debate, ya sabéis, esta semana tiene por obligación que detenerse en lo que ha sido la deliberación de la redacción de Meri Station con respecto a ese juego del año que ha acabado encumbrando a StarCraft II como el mejor de los títulos que hemos disfrutado en este 2010. Estos próximos minutos vamos a intentar explicaros el porqué. Desgranando un poquito más lo que dio de sí la votación, explicándolo en profundidad y no quedándonos solo en el resultado final que ya sabéis, sino pues aduciendo razones y exponiendo cuál ha sido el punto de vista de cada uno de los miembros del podcast con respecto a todo esto. Así que cuando queráis, os cedo la batuta o el micro o la palabra para que empezamos a decirle a la gente el porqué y cómo de esta votación un juego del año 2010 en Meri Station. Pues me vais a dejar que ponga un poco en antecedentes. Y es que tradicionalmente en Meri Station teníamos los premios M, que vamos, son rasgos generales similares a lo que sería pues los Oscars. Son diferentes categorías donde nuestros críticos de la academia, que son nuestros lectores, votan. y se escogen democráticamente a los mejores en diferentes plataformas y géneros. Lo que pasa es que de hace 3 años que comenzamos con esto del Game of the Year o Juego del Año, queríamos encumbrar a uno único como mejor título de toda la temporada. Y así empezamos, y como bien has dicho, cada diciembre, una vez está todo el pescado vendido, pues nos ponemos manos a la obra en la redacción. Son 2 semanas que comenzamos con una criba, primero para dejar 12 únicos candidatos, que este año han sido Bayonetta, Castlevania Lords of Shadow, Donkey Kong Country, Gran Turismo 5, God of War, Halo Reach, Mass Effect 2, Red Dead Redemption, StarCraft 2, Mario Galaxy 2, Super Street Fighter 4 y World of Warcraft Cataclysm. Esos han sido los 12 que quedaron en la criba. Ahora repasaremos los grandes títulos muy buenos también que han quedado fuera, pero que había que elegir 12, y estos son los que más han pesado este año para nosotros. Y a partir de ahí pues se inició un proceso largo de votaciones. Hemos tenido que hacer 3 mangas para ir reduciéndolo. Y finalmente una última ronda de desempate que ha estado entre Red Dead Redemption y StarCraft 2. De hecho, ha ganado StarCraft 2 por un único voto y ha sido el último voto que se ha sumado a la votación. Así que hay que decir que ha estado muy emocionante y en la lista se han vivido intercambios dialécticos pues muy acalorados por partidarios de unos y de otros, hasta que al final pues todo el mundo democráticamente ha aceptado que StarCraft 2 pues es el mejor de este año. Hombre, sin duda yo más o menos esperaba que esto fuera así, porque para mí StarCraft 2 ha sido, digamos, el juego más redondo del año a todos los niveles. O sea, es que es muy difícil o prácticamente imposible encontrarle un solo fallo a este título, a todos los niveles. También la localización al castellano, que es una de las cosas que a mí más me llamó la atención, sin duda, vamos, ha sido toda una sorpresa el trabajo que Blizzard ha hecho en este sentido, en el que ya no son muchas precisamente las compañías que se prestan a ello, y vamos, y la larga vida que va a tener el título, claro, en el multijugador, pues ahí está, será prácticamente la misma. Ahí está un poco la clave. En los debates que decía Nacho, que hemos ido siguiendo en la redacción, aquí ya hablando sin troleos y en serio, Red Dead Redemption es un excelente juego, yo lo dije en su momento, me parece posiblemente el mejor sandbox que hemos visto hasta ahora, pero lo que se percibe es que Red Dead va a vivir hasta que Rockstar saque el siguiente sandbox, es decir, va a ser, entre comillas, fácil o bastante lógico superar lo que se ha hecho ya con Red Dead, porque se ha hecho con cada sandbox nuevo que han ido saliendo, se mejoran las mecánicas, se mejora tal, y poco a poco van siendo mejores casi anualmente. Sin embargo, es que con StarCraft 2 lo que tenemos es, aparte de todo lo que ha dicho Relaño, aparte de lo que decimos, una historia, buenos gráficos, un gran sonido, un gran doblaje, contenido, logros, aparte de ver todo eso, es que lo que han logrado, gracias a la brutal, a la ingente perfección en el ámbito de la nivelación de todas las razas, es un juego competitivo con el que se va a estar jugando durante mucho tiempo, y estamos hablando ya aquí ya no de meses, sino años. Es decir, StarCraft 2 es ahora mismo el rey absoluto del gaming competitivo en PC, y lo va a ser, pues eso, mientras sacan StarCraft 2 la segunda parte, la tercera, y posiblemente hasta que salga StarCraft 3, y ya sabéis que Blizzard pues no lo va a sacar demasiado pronto. ¿Me dejáis hacer hemos querido probar un poco eso, ¿no? Me dejáis hacer un pequeño inciso ahora que mencionabas a Red Dead Redemption, y es que, Red Dead Redemption se aprovecha claramente del pionero que fue GTA 4, ¿no? Que estuvo a punto de ser juego del año también en 2008, y como digo, tuvo el mérito de ser el primer gran sandbox de esta generación, aportando cambios realmente cualitativos, ¿no? Había saltos apreciables en inteligencia artificial, a nivel gráfico, y también en lo que eran las mecánicas jugables, ¿no? Vale, pues tuvo esa calificación tan fuerte, 10, y después de ahí, de eso ha bebido Red Dead Redemption, que hay una cosa muy curiosa que lo hemos comentado en redacción, y que los detractores de StarCraft 2, entre los que hoy nos encuentra un habitual del podcast, comentaban que cómo podíamos votar a StarCraft 2 siendo una apuesta al día de un juego de hace 12 años, y mientras que Red Dead Redemption era un sandbox, el mejor sandbox que actualmente existía y demás. Y la verdad es que ha habido un argumento bastante rápido que les ha tumbado enseguida, y es que prácticamente Red Dead Redemption utiliza lo mismo que hemos visto en GTA 4, pero pasando en el oeste, ¿no? Y ahí ha habido un momento interesante con con ese demotivator de Double Face Palm, que si lo buscáis en Google lo veréis. Sí, pero también con matices. Yo creo que Red Dead Redemption tiene otras cualidades que lo alejan un poco de GTA. De todas maneras, a mí me ha sorprendido un poco que la ronda final pues llegáramos con StarCraft 2 y el juego de Rockstar, porque aunque sí que me parece un gran juego, creo que StarCraft 2 tenía que estar en la fase final seguro, pero para mi gusto Super Mario Galaxy 2 es otro de esos juegos, lo que decía Relaño, Super Mario Galaxy 2 es un juego redondo, tan redondo como StarCraft en la experiencia de un jugador y las plataformas, y creo que se merecía un poco más de reconocimiento, que cayó un poco pronto. Yo pensaba que iba a ser que al final iban a llegar StarCraft 2 y Mass Effect 2, era personalmente mi apuesta. Pues yo estoy contigo, Salva. Creo que Mario Galaxy además tiene una virtud que es justo lo opuesto a lo que tiene StarCraft, que es el factor innovación, que es sumamente original a lo largo de todos sus niveles y siempre te está sorprendiendo con retos nuevos. StarCraft 2 es mucho más continuista, desde luego es un juego sumamente sólido, la experiencia en el género es única, el online es inigualable y tiene sus virtudes, pero creo que Mario Galaxy 2 queda un poquito por encima simplemente por esto. Lo que pasa es que aquí la gente pues no tiene Wii, no lo ha probado y todo pasa. No, un segundo, yo lo que me lo vi en el comentario de la lista. He oído mucho el comentario de no, que StarCraft 2 no es innovador y tal. Digo lo mismo que se dijo en el análisis que hizo Sergi. Ese no es un factor para negar la virtud de un juego. No es un defecto. Es así porque es un juego muy bueno. Entonces, el que no sea innovador con respecto a una fórmula que ya de por sí es muy buena, y el hecho de que han mejorado y le han añadido cosas interesantes a la comunidad que amaba esa fórmula, claro, es que algo bueno, a ver, no es algo negativo. Claro, es que a veces un poco desvirtuamos lo que se valora cuando hablamos de innovación. Es decir, tú, digamos, tienes que valorar la innovación cuando tú te das cuenta que en tus juegos previos hay unas ciertas mecánicas que tú ya mientras estás jugando te das cuenta que podría haber una serie de cambios que podrían mejorarlo. Entonces, cuando llega la secuela, miras a ver si eso se ha producido y ahí premias la innovación. O sea, haber mejorado algo que fallaba, ¿no? O que no estaba tan bien como podía estar o que era mejorable. Sin embargo, es que yo no he visto nunca a nadie que haya dicho que el primer StarCraft tuviera algún fallo. Es que el primer StarCraft era igualmente un juego a todas luces casi perfecto. Es lo que decía Nacho. StarCraft viene a ser un poco el ajedrez de los juegos. Es una fórmula perfecta que lo único que necesitaba era pequeños ajustes, un lavado de cara y ofrecer un montón más de nuevo contenido, de mapas, de nivelación para el multijugador, etc. Entonces, no hay que criticarlo por lo innovación, es que ya era perfecto de antes. Y siendo consecuentes, lo que comentabas de la innovación, hay que remarcar que esto se penaliza, sí que se penaliza, primero, se penaliza cuando te das cuenta que un título o una saga está estancada, reutiliza unas mecánicas hasta la saciedad, cuando el patrón se repite y cuando no hay un esfuerzo por avanzar. Ahora, en el otro extremo, se premia cuando pasa justamente lo contrario, cuando alguien es pionero en aportar novedades en ese género o en un entorno determinado, ¿no? Y creo que en este punto no estamos, por supuesto, en un género o en unas mecánicas sobre reutilizadas, pero tampoco estamos en la virtud innovadora, simplemente que es eso, que es una fórmula perfecta, equilibrada, meridiana, que se ha puesto al día. Pues a mí personalmente me ha extrañado que finalmente Mass Effect 2 no llegara a sacar tantos más votos en la redacción cuando los lectores lo han elegido al final como juego del año. Yo creo que quizá ha sido por su condición de, digamos, de segundo capítulo de una trilogía. A pesar de ser un juego excelente, digamos que es un título de transición, ¿no? En el primero se nos mostraba el universo, los personajes, su desarrollo, en este ya van evolucionando la historia y sin duda será en el tercero donde ya pegue la traca definitiva, pero vamos, de momento se ha quedado así la cosa. Sí, primero que este año, como dices, es la primera vez que hacíamos el juego del año para usuarios también, y ha sido creo que una buena tabla de referencia donde comparar por dónde respiramos uno y por dónde respiran los otros, ¿no? Es llamativo que a StarCraft II, que nosotros hemos acabado encumbrando como juego del año, únicamente le han votado 134 usuarios, que es casi el 4%. Muy, muy poco. Hay que decir que hemos sumado casi 3.000 votos de casi 3.000 usuarios y en cambio a la pugna ha estado con Mass Effect 2, que es finalmente quien se ha encumbrado como juego del año, y Red Dead Redemption, que han sido esos dos que han estado ahí con 679 y 627 votos. Yo la lectura que hago es que Mass Effect... Que ya se lo han pasado y están aburridos en el foro. Y los de StarCraft no, pero quizás es que StarCraft 2 no es tan popular o no es tan de gusto como un título de consola para los usuarios, ¿no? Siendo PC, pues siempre en nuestros foros, que son los más activos, los chicos de Embracer son consolas que son más consoleros, pues quizá por ahí ha quedado un poco marginado. Pero vaya, yo me veía venir lo de Mass Effect 2, sin duda. Yo creo Mass Effect 2, que es un juego que conozco bastante bien, porque, bueno, me han analicé tanto el primero como el segundo. Creo que quizá en lo que es a nivel de redacción se ha notado una cosa, que siendo, digamos, un juego excelente, que creo que eso a todo el mundo le queda claro, quizá es un juego que tiene menos impacto que el primero. Para mí, en lo personal, el primero tuvo por motivo de historia, por planteamiento, por todo lo que era el diseño del juego, el primer Mass Effect es un juego con más capacidad de impactar que el segundo. Quizá puedan recuperar ese efecto de cara a cerrar la trilogía, pero yo creo que eso es lo que se ha notado cuando en nuestro voto particular. Bueno, yo creo que el problema que ha tenido Mass Effect 2 en las votaciones que hemos hecho nosotros se debe más a la dispersión que hay con tanto juego. Yo, si os digo la verdad, podría decir con los ojos cerrados los cuatro últimos juegos del año, que del 2009, 2008, 2007, 2006, pero este año yo no tenía nada claro y todavía sigo dudando y seguiría dudando de si escoger uno u otro. Yo creo que el nivel ha sido muy alto y eso ha hecho que un juego como Mass Effect 2, que otro año seguramente pues sería GOTY de cajón, pues encuentre que esta vez pues se ha dispersado con... Es que estamos hablando de un juego de Rockstar, que son unos genios haciendo productos. La hora cumbre de Nintendo otra vez, un StarCraft 2 que no se ve cada día. Son muchos juegos y creo que se ha dispersado por eso, la verdad. Creo que el 2010, creo que es de los años que tenemos en esta generación, que creo que es el segundo mejor después del 2007. ¿Os acordáis? Con todo ese aluvión, con... Bioshock, Mario Galaxy, Halo 3, todo ese aluvión de juegos que tuvimos. Metal Gear 4. Metal Gear 4 fue en 2008, si mal no recuerdo. Sí. Ah, sí, es verdad, en 2008. Pues eso, creo que después de este año, ¿no?, que también lo recordaremos, pues no sé, Final Fantasy 12, no sé, Gears of War también salió, Mass Effect el primero, Crysis, God of War 2, Uncharted también. O sea, fue un año impresionante y creo que desde ese año el mejor que hemos tenido es este 2010, con diferencia. Y hombre, ya que no está Will aquí presente, voy a defender Donkey Kong Country Returns. Para mí es el juego del año. Otro que se ha estampado con los lectores, el año. Donkey Kong Country Returns ha sumado 35 votos, el 1%. Fíjate, y además que no sé si no se habrá entendido lo que se pretende con este juego, porque sin duda es para mí la mejor puesta al día de un clásico que se ha visto en años. O sea, es que te... digamos que es jugar prácticamente al Donkey Kong Country 4 y vamos, con los gráficos actualizados a día de hoy, sobre todo en el nivel de secretos que tiene, todo lo que aporta la dificultad, que no es que sea precisamente un paseo en el parque, es accesible para jugadores noveles, pero luego tiene multitud de fases y secretos que para sacarlo hay que sudar bastante. Y sin duda ha sido un trabajo excepcional de Retro Studios que hay que destacar, pues aunque no haya obtenido el beneplácito del público. De todas maneras, ha sido un poco injusto con Donkey Kong Country. He leído algunos comentarios que lo desmerecían un poco por su condición, a lo mejor de aspecto infantil, o por su condición de plataformas 2D. Y yo creo que en tiempos como los actuales es una gran noticia que este género siga vivo, y además con la frescura que ha demostrado Donkey Kong Country. Y eso me ha sabido un poco mal, pero lo que dice Fer es cierto también. tener un juego tan bueno y que te salga el mismo año que sale un Mario Galaxy 2, que para mí roza a la perfección, pues es complicado, sí. Desde luego es un revival como pocos, ¿no? Yo creo que está a la altura de los New Super Mario Bros., captando la esencia del clásico y llevándolo a la tecnología actual. Y de hecho, cuando lo probé en L3, justo cuando se anunció, es que ya me fascinó y para mí me parece un juegazo impresionante, pero claro, es que, como decís, ha quedado ensombrecido. Y bueno, Fran, habría que... creo que también es de destacar, y prueba de ello pues es bueno todo lo que hablamos la semana pasada, así que también lo mencionamos, que una expansión también se codee con algunos de los mejores juegos del año. Y eso es lo que pasa con Cataclysm, ¿no? Lo decíamos la semana pasada, es que es una expansión que yo diría que ese nombre se le queda muy pequeño para lo que realmente ofrece. Y bueno, curioso, ¿no? Que nos tiremos años sin recibir juegos de Blizzard y de repente en un mismo año tengamos dos ahí en el top 10. Es que la palabra expansión engaña bastante. Es una de estas cosas que pasa mucho, lo comentaba Salva ahora con el tema de que es injusto que se mire a Donkey Kong de una manera determinada. Y creo que también se puede aplicar un poco con lo mismo con WoW. Se oye la palabra expansión y la gente, digamos, asocia la palabra a algo que no es un juego, que es menos que un juego y por la cantidad... Sí, pequeñito, sí, una cosa pequeña, sí. Una cosa, una expansión, unas cuantas horas más y a casa. Y no es así, es una expansión con una cantidad de contenido impresionante, pero hay ciertas concepciones que son difíciles de erradicar en la mente de mucha gente. Y luego tenemos uno que ha generado mucha polémica, mucha discusión y, bueno, pues muchas quejas de cierto sector en ciertos foros y tal, pero al final Gran Turismo 5 se ha demostrado que es un auténtico juegazo, que merece estar en esta lista como el resto, y la verdad es que con todas las horas de diversión que ofrece, y sobre todo las que ofrecerá más adelante con todo lo que sigan sacando, que creo que... es del mejor juego de conducción de esta generación. Y hablando de GT5, ¿cómo lo han hecho las exclusivas de Sony? ¿Nos centramos un poco en una marca? Bueno, lo estaba comentando Fer, ¿no? Que creo que Gran Turismo 5, con los dos votos que ha cosechado en las primeras rondas, creo que ya queda de manifiesto que es el mejor título de conducción del año y para mí aún tiene margen de mejora. Con la política que va a seguir Polyphony de parchear el juego y de añadir nuevos retos, creo que los seguidores de la conducción tienen entretenimiento para rato. Y God of War 3 me ha sorprendido que siga acabase como nominado, pero le hemos hecho bastante vacío. No ha habido mucha atención desde la redacción de MeriStation a este juego, que para mí del hack and slash es de lo mejor. Y... creo que ha sido en parte a la irrupción de Castlevania Lords of Shadow, ¿no? Que creo que en el mismo género nadie lo tenía en cuenta, había muchos resquemores, ¿no? En plan de este Castlevania que hace los españoles, a ver cómo queda y demás, pero ha acabado vendiendo una barbaridad. De hecho, hoy mismo estaba número uno en el top ventas de Zavi.es y creo que cualquier jugador que le preguntes habla bien de Lords of Shadow. No hay nadie que diga que es una copia de God of War o que es aburrido o que no aporta cosas nuevas, ¿no? Creo que Mercury Steel lo hizo fenomenal, bien utilizando varios de los elementos que habían sido muy buenos o que tenían buen resultado en el género, y añadiendo pues innovación o cierta personalidad con otros. Y la verdad es que creo que Lords of Shadow le ha hecho bastante daño a God of War 3. Pues yo personalmente pienso que el que más daño le ha hecho a God of War ha sido Bayonetta. Creo que God of War ha sufrido una carencia de impacto, por llamarlo de algún modo. Creo que en PlayStation 2 resultó mucho más impactante visualmente y el estilo de juego y tal, y en cambio Bayonetta, bueno, pues con sus curvas y demás, creo que ha gustado bastante más a los jugadores. Oye, pero de todas maneras no me va a decir ahora que God of War 3 no ha sido impactante. Qué chulo Bayonetta. Pues es que lo que pasa es que también tenéis que tener en cuenta que este género ha sido sin duda el más prolífico del presente año, o uno de los más prolíficos, con Bayonetta, sí, con sí, God of War 3, con Castlevania. Por eso mismo, justo. Es que creo que Es que creo que en PlayStation 2 sí, sí. Supuso un antes y un después, y en cambio en PlayStation 3, God of War 3, sin dejar de ser un juego pues eso, de los mejores del año, de los mejores en su género y un auténtico referente, pues ya no es lo mismo, ya no es el mismo salto. Mucha gente se ha quedado un poco... No, ahí tienes razón, ¿eh? Mucha gente ha quedado un poco fría, no, pero sí que fans de la saga, pues la tercera parte no, tal vez no les ha aportado lo que les aportó el impacto de la primera y el refinamiento que tuvo la segunda entrega, y eso es así, pero bueno, sigue siendo un juego excelente. No, un apunte, yo estoy de acuerdo con lo que dice Fer, es decir, por lo menos en lo que, digamos, en mi mentalidad, en mi voto particular, yo como Hack and Slash hubiera puesto a Bayonetta por encima de cualquiera, de Castlevania o de God of War. Yo creo que como mecánica de juego de combate, Bayonetta es realmente puede gustar más o menos un poco la temática, porque hay gente que le deja un poco frío, digamos, esta temática, esta estética de Bayonetta, pero yo creo que como mecánica de juego es impresionante. Yo creo que está por encima de todos los rivales de este año. Uf, no sé, yo no estoy muy de acuerdo. A nivel de combos, creo que de combos y de profundidad jugable. Sí, a nivel de combos sí, se ha hecho un trabajo impresionante con eso, es cierto que hay que elogiarlo, pero yo creo que la estética japonesa le juega un flaco favor en determinados círculos, ¿eh? Sí, sí. Otra cosa hubiera sido que hubiera estado nominado Darksiders, otro gallo hubiera cantado. No, fíjate que Darksiders me lo preguntaban, por cierto, vía Twitter, y la verdad es que no lo hemos incluido porque realmente... los 12 que más peso tienen en el año para nosotros han sido estos. Darksiders es un gran juego, ¿no? Lo comentamos, lo hemos comentado mucho, ¿no? Que bajo ese armazón de Frankenstein, ¿no? Cogiendo cosas de uno, de otro, Zelda y demás, pues oye, tiene un acabado enorme y es una aventura que vamos, totalmente recomendable y de lo mejorcito del año, aunque claro, es que son 12. Y mira, nos teníamos que quedar con 12 y Darksiders pues se ha quedado fuera. Lo que sí he visto bastante flojillo este año ha sido el género de la lucha. Después de lo que hubo en 2009, un auténtico titulazo. En este año prácticamente solo hemos tenido las expansiones tanto de Street Fighter 4 como de BlazBlue. Unos con muchas novedades, otros con algunas menos, pero sin duda no ha sido nada destacable. Ya ha dicho Nacho que ha votado por Super Street Fighter 4, yo iba a votar por BlazBlue, pero pillé un cabreo por la pésima distribución que ha tenido en España, y vamos, que no ha sido un año de transición. Ya en el año que viene sí que nos llegarán que si Marvel vs. Capcom 3, que si The King of Fighter 13, que si Tekken Tournament 2, aunque este último seguramente solo en recreativa, pero vamos, de momento en lucha este año ha habido poca cosa que rascar. No estoy nada de acuerdo, pero, más que nada. El Continuum Shift es que solo ha llegado, solamente no se vendía en tu pueblo, porque en el resto de España yo lo he visto y no había ningún problema. Pero no sé, lo que decías antes, ¿no? El Super Street Fighter 4 lo he nominado yo y ha sido, según los lectores de la revista, el menor votado. Ha tenido 29 votos que no llega ni el 1%. Pero yo debía ser fiel a, y lo dije en el vídeo, ¿no? Es el título con el que más y mejor he jugado en este año. Así que, como he visto que esta votación se estaba discurriendo por unos cauces bastante centrados, pues me he decidido apartar, he votado a Street Fighter 4 y he dejado que os siguierais peleando entre Red Dead Redemption y StarCraft 2, que lo he dicho antes también, Albert, que estabais tú y Motenai cuando iba perdiendo de 3 StarCraft 2 echando espuma por la boca. Yo estaba cagado, lo veía, digo... Los correos sangraban. Volviendo al tema de Relaño, yo no estoy para nada de acuerdo. Yo creo que no es un año de transición, sino que es un año de culminación, en el sentido de que Super Street Fighter 4 y el Continuum Shift aportan mucho más que sus primeras partes. No son pocas las novedades en ninguno de los dos juegos y son los dos mejores juegos de lucha que hay ahora mismo. El año que viene vendrán nuevas franquicias o nuevos nombres, pero para mí este año, a la gente que le gustan los juegos de lucha, puede estar más que satisfecho. Además que nosotros nos han llegado los dos BlazBlues en el mismo año. Sí, ahora habrá que esperar también a la versión arcade de Super Street Fighter, que seguro va a seguir añadiendo novedades y le va a seguir dando vida al juego. Y a ver, la savia nueva que renueve el género con ese Marvel vs. Capcom 3. ¿Consideráis que el hecho de que Street Fighter tenga esta edición de Super y ahora arcade y tal también pueda jugar un poco con la percepción de los usuarios? Que piensen que a lo mejor no es tan completo como... Yo creo, fíjate, es una muy buena pregunta, Fran. Yo creo que el usuario no especialista del género lo valoran muy negativamente, ¿no? Ellos lo ven como, ya nos han sacado otra revisión, otra expansión, nos van a sacar los cuartos, no paran de sacarnos el dinero, ya está bien, no saques juegos incompletos. Y en cambio, el usuario especialista, como se puede ver en la comunidad que tenemos de jugadores de lucha en el foro de MeriStation, lo valora totalmente diferente. Capcom se preocupa por nosotros, está haciendo que el juego esté vivo, está añadiendo novedades, esto le da más profundidad, puedes ir aprendiendo y tu conocimiento se va acumulando. O sea que la lectura es completamente diferente dependiendo del nivel de implicación que tenga el usuario con el género. De hecho, algo similar pasó en los 90 con Street Fighter 2. Empezaron a sacar pues revisión tras revisión hasta que prácticamente se acabaron cargando la franquicia, hasta que ya hicieron borrón y cuenta nueva con Street Fighter Alpha. Así que yo espero que ya el próximo Street Fighter en llegar sea el 5. Bueno, y volviendo un poco a los candidatos de esa lista previa sobre la que luego al final nos hemos ido decidiendo todos, con lo que hablamos aquí de Halo Reach, con todo lo que generó el título, al final tampoco parece que haya estado en la terna de los finalistas más finales, ¿no? No, de hecho también solo ha conseguido un voto. Solo un voto. Por alusiones a... Pues si nadie te ha mentado. Sí, la verdad es que Halo Reach es el mejor shooter en consolas que hay actualmente y es el mejor shooter que ha salido este año. Por lo tanto, era de cajón en una generación en la que los shooters están dominando, que el juego esté nominado entre los 12 mejores. Tú estás dentro de la comunidad, lo que hablábamos antes de especializarte, y están todos muy satisfechos con todo lo que hay. El contenido, el trato a la comunidad, cómo Bungie sigue cuidando a base de modos nuevos, cosas nuevas. Y yo creo que el juego tiene que estar. Y ya te digo, el problema es el mismo que el de Mass Effect 2, que el nivel es altísimo. Y por lo tanto, pues es normal que hayan salido otros, y más en una redacción como esta, que cuando sale un juego de PC los 4 o 5 de siempre votan a ese directamente, y que los shooters no son muy amigos de una gran masa de la redacción, y eso es así. No, pero es cierto, sí, ¿cómo es se cierto que ¿qué creo... No, Salva lo ha defendido muy bien, Albert. Salva, vamos, es lo que estaba pensando yo, que diría si estuviera yo en su piel, que primero es el mejor shooter de consola actualmente, a la espera de que aparezcan el año que viene Killzone Crisis 3 y Crisis 2, pero bueno, este Crisis 2 está, bueno, sabéis que está más vinculado al mundo del PC y parece ser que va a tener por ahí, va a vivir su momento más álgido, ¿no? Y por otro, que es que realmente es el, pues eso, el mejor shooter del año y el mejor shooter de consolas, así de claro. Oye, y habrá que hablar de las ausencias o de los títulos que al final no entraron en la lista, pero que imagino se quedarían cerca de haber optado también al galardón, porque todos al final no podían participar de esto, ¿no? Aquí los tengo. Ver, ¿cuáles han sido esos? Uno que nos ha pedido mucha gente y tiene gracia que lo diga yo, es Heavy Rain. Con su apuesta rompedora ha sido, ¡chaquetero!, si no me equivoco, ha sido GOTY de PlayStation 3 en IGN, o sea que es un juego que, es verdad que leí una vez que decían que era un juego que lo amabas o lo odiabas, pues bueno, a mí supongo que me tocó la segunda parte. Luego también tenemos el Alan Wake. A Heavy Rain y a Rochelle, iban en paz. Sí, exacto. Luego tenemos al otro lado, que siempre han ido de la mano, a pesar de que no se parecían en nada, no sé por qué, la gente siempre los comparaba. Tenemos Alan Wake, un juego que prometía mucho, luego hubo una desinflada, pero que toda la gente que ha tenido el juego entre sus manos ha quedado maravillado y también nos lo han pedido mucho. Darksiders, que comentaba Albert hace un momento. El nuevo Assassin's Creed, La Hermandad, que es el más completo de la franquicia y es una gran aventura. Sí, pero fíjate, de La Hermandad no he visto comentarios de usuarios que lo acabaran pidiendo. No sé si por el carácter de continuista con Assassin's Creed 2, pero lo cierto es que no he visto comentarios o que se pusiera sobre la mesa, incluso en redacción. Nadie lo sugirió, nadie lo tocó. Yo he visto... Y ciertamente... He visto... Bueno, es que aquí, Nacho, lo que nos encontramos es... Es precisamente lo que hablábamos antes respecto a la innovación. Yo creo que este es el ejemplo más claro. Assassin's Creed es un juego que es, desde la segunda parte, ya más que un notable juego. Yo incluso diría un excelente juego. Pero sin embargo, todos somos capaces, a medida que jugamos a la segunda entrega, de darnos cuenta de que había cosas que aún eran mejorables. ¿Qué ha pasado con la hermandad? Pues que bueno, el juego sigue siendo un excelente juego, pero es que esas cosillas no se han arreglado. Entonces, ahí sí que pues supongo que el usuario critica un poco más eso, la falta de innovación o la falta de aprovechar el potencial tremendo que ha tenido desde siempre esa saga y que yo sigo considerando que no se sigue explotando del todo. Sí, estoy de acuerdo con Albert. Algunos nos lo han pedido. Más que hay, ha sido un año de Fallout New Vegas, o sea, que es un juego que recupera en parte la esencia de las primeras entregas con el lavado de cara que tuvimos en Fallout 3, tampoco ha salido. Continuum Shift, que lo hemos comentado antes, que le dimos una gran nota, la equiparamos a Street Fighter 4, a Super Street Fighter 4, precisamente por eso, para destacar que siendo dos juegos de lucha muy distintos, los dos tenían o sea, muchos elementos para ser jugados y disfrutados al máximo. Y otro que tampoco hemos sacado, que es Demon's Souls, pero ya lo explicamos en las nominaciones. Es un juego que ya nominamos el año pasado cuando no teníamos ni idea de que saldría en Europa. Eso, nadie lo conocía y aquí lo sacamos. Sí, y es verdad que si hubiera salido el mismo año y tal, estaría nominado seguro, porque a mí, por ejemplo, es uno de los juegos que más me ha maravillado de esta generación de largo. Y por cierto, no te dejes otro título que no hemos nominado. Sí que tuvo una nominación o un voto, o sí que fue sugerido en la criba previa, que ha sido Call of Duty Black Ops. Exacto. ¿Cómo lo veis? Yo creo que ya cansa, ¿no? Yo creo que, por un lado, aquí lo que... Sí, el problema que ha habido son dos. Por un lado, que, bueno, lo que decíamos, la campaña es impresionante, pero por un lado, quieras o no, la gente que lo ha jugado poco, que no es muy fan de la saga y tal, el hecho de que ya sea de Treyarch, dice, uy, es que no puede ser tan bueno como dicen que sea. Soy aquí tampoco. Luego tenemos el problema de que, bueno, al menos en consolas PC también hay problemas, pero en PC, insistimos, lo decimos una vez más. Hoy, precisamente, ayer salía un parche de 64 megas para la versión de PC, que sigue sin solucionar nada absolutamente. Entonces, claro, tener ya en contra la comunidad PC, precisamente en una saga que al menos en un pasado era digamos estandarte de la plataforma, pues también juega en su contra. No solo esa, porque en PlayStation 3 ha habido mucha movida y en Xbox 360 tampoco están del todo contentos, pero en general es un juego excelente. Sí, la campaña es alucinante. El multijugador está lleno de contenido y si puedes jugar partidas son muy divertidas, tiene mapas que son espectaculares, pero sí que es verdad que creo que se queda un poco por debajo del impacto que supuso, por ejemplo, el primer Modern Warfare. Claro. Sí, y otro juego que no se ha mencionado, pero se podría mencionar, porque es un género un poco que está más marginado, es el de arcade de conducciones, el Need for Speed Hot Pursuit, que es un auténtico juegazo dentro de su género, y que ahora pensando en él me demuestra... Ya has visto, Salva, que los americanos, vamos, es el juego de conducción mejor puntuado del año para la prensa americana y está por encima de Gran Turismo 5, ¿eh? Tú fíjate qué diferencia. Sí, no, a ver, el juego es adrenalina pura y me hace pensar en eso, que solo en este año tendríamos un catálogo variado y de un nivel excelente cogiendo un juego de cada género, es bastante curioso. De esta manera, os estáis olvidando de Fable 3, o tan malo es como para ni siquiera mentarlo como... juego no nominado, pero sin duda bueno, o sea, ya lo hablábamos en anteriores podcasts. A mí me parece un... He aquí otro ejemplo de lo que decimos, que cuando el potencial no se aprovecha... Vamos, a mí me parece un juego muy bueno y tiene sus toques de originalidad que no lo tiene ningún otro título. Se ensalzan muchas de las propuestas que ya había en entregas anteriores, en fin... Yo no lo he jugado ya bastante y me parece muy divertido y otro de los mejores del año. Es un juego muy bueno. Sí, pero el problema que tiene es que como... Sí, perdona, no, es que como... No, tira. Sí. Perdona, que... Bueno, yo estoy de acuerdo, Fable es un juego muy bueno. Pero el problema es yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Albert. Hay juegos que, siendo muy buenos y siendo de una calidad indiscutible, le falla algo, no le falla o no pueden exponerse tan fácilmente como otras. Hay juegos que entran muy rápidamente por los ojos y otros que no, y otros juegos que tienen, digamos, que llegan a su potencial y el usuario lo ve rápidamente, y otros que o no llegan o el usuario no lo ve rápidamente. Por ejemplo, se me ocurre con lo que acaba de comentar New Vegas. New Vegas pues tenía una serie de problemillas y tal, que varía un poco también dependiendo de la versión y tal, pero es un juego fantástico, es un juego impresionante, ya lo comenté en su día. Y Favor Tearer pues le pasa igual, es un juego muy entretenido, un juego muy divertido, pero tiene algunos problemillas que a algunos usuarios les molesta más que otros, que yo creo que es lo que le resta quizá brillo de cara a las votaciones. La gente quiere cosas más redondas, quizá. Y uno de los problemas que tiene Fable es que, siendo tercera entrega, sigue arrastrando cosas, claro, de la primera parte, y eso es grave. Y eso se penaliza, quieras que no, aunque vaya añadiendo cosas, si no solucionas los problemas que tienes en el pasado, el juego seguirá teniendo altibajos. Fable necesitaba barbecho. Yo ya lo dije en su día, Fable necesita barbecho y que Lionhead comience otro proyecto. Sin discutir la calidad del juego. Habéis mencionado el Black Ops, pero yo no quiero dejar fuera tampoco el Bad Company 2, que quizá la campaña ha flojeado un poco respecto al primero. Creo que el primero, el toque de humor que le daba, suplía quizá las carencias en cuanto a jugabilidad, pero el multijugador sigue siendo, vamos, para mí muy superior, sí, a la experiencia. Y sobre de todo, Call of Duty. Ten en cuenta que esto hay que, bueno, al menos mencionarlo a modo así un poco de premio, que a diferencia de otras, pues fíjate la de contenido que se sigue sacando para Bad Company. Precisamente mañana, el día que hagamos el podcast, sale la expansión de Vietnam. Hace poco hubo modos nuevos, o sea, es un juego que pese a, pues eso, lleva ya meses en el mercado, la compañía sigue apostando por él. Y es algo de agradecer, sin duda. Bueno, lo que vamos a hacer, si os parece, es ir poniéndole punto final al debate. Volviendo al principio, ese vencedor, ese StarCraft 2 que se ha llevado el gato al agua, como decía antes. Y mira, tú que te ríes, vas a ser el primero para ir poniéndole punto final al por debate, listo, como digo, en resumir en 30 segundillos el porqué de que este año Mary Station haya galardonado a StarCraft 2, a este regreso esperadísimo, con el título de mejor juego del año. Así que, Albert, sintetiza y explícale al personal por qué crees que la reacción ha acabado volcándose con el juego. Que sintetice. Pues venga, lo recuperamos, señores. StarCraft 2, StarCraft 2, StarCraft 2, StarCraft 2, StarCraft 2, StarCraft 2, StarCraft 2, StarCraft 2. Venga, vamos a ver si me dejas 20 segundos algo, más. Si me dejas... Sí, bueno, no, bucle, a ver, lo resumimos rápido. Es el juego más completo, más redondo y en definitiva lo más cercano a la perfección que ha salido en la plataforma en mucho tiempo. Y claro, yo creo que eso es que es muy difícil pelear contra un juego que aproveche tantísimo todo el potencial que presenta la plataforma. ¿Alguien más? En mi opinión, creo que StarCraft 2 logra lo que logra porque sabe reinterpretar unas mecánicas y un estilo de juego que se ha demostrado vigente a lo largo de más de una década. Lo sabe reinterpretar, lo sabe aplicar a los tiempos modernos, no solo con el lavado gráfico, sino incluso con el soporte para internet, con la implicación de redes sociales y con todo lo que el gaming 2.0 lleva detrás. Creo que ahí Blizzard lo ha hecho fantásticamente y también ha sabido quitarse de encima esa vitola de juego por parte troceados, demostrando que el modo campaña es una auténtica bestia y que no hace más que dejarnos buen sabor de boca para las dos expansiones que quedan. Yo lo resumiría en una palabra: equilibrio. O sea, es un juego equilibrado en todos sus aspectos, ya quiera jugar online, jugar en solitario, echar unas partidillas o jugar mucho más profundamente. Es un juego que te va a satisfacer plenamente, en el que además se pone el mismo cuidado en los modos online que en el juego offline, algo que ya cada vez menos compañías hacen. En fin, que ya lo dije antes y ya lo hemos dicho también todo, es un juego redondo, el más redondo que ha habido en 2010, así que es justo que se haya llevado el galardón. Y sumado a lo que dice Relaño de equilibrado, creo que es la experiencia, lo mejor de la experiencia de StarCraft 2 es esa mezcla que hace distintos bandos, todos tan equilibrados, todos tan diferentes y tan diferentes estrategias. Exactamente, y eso es lo que creo que le da tanta vida en el online y lo que lo hace tan buen juego. Además, permitidme que insista en el que insistimos mucho en la fórmula, que sí que es la misma pero refinada y lo mejor y tal. Se suele ignorar mucho en ese argumento lo importante que es el modo creación de StarCraft 2. Creo que es un modo que nos va a dar, es decir, que va a contribuir mucho a la longevidad del juego durante mucho tiempo. Es decir, las herramientas de creación, las herramientas de distribución y tal, es quizá uno de los elementos que más se pasa cuando leo argumentos a favor y en contra del juego. Creo que va a dar muchas satisfacciones, va a descubrir incluso nuevas maneras de disfrutar el juego y también darle nueva vida a viejas, como va a ser con Dota 2 el año que viene. Y yo creo que eso es un factor a tener en cuenta. Salva y cerramos. Bueno, a pesar de ser redundante, lo que tiene StarCraft 2 por encima de todo es que puedes crecer con él. Los que ya son mayores, como Albert o Frank, que llevan años jugando con StarCraft, pues lo cogen por la mano y lo explotan al máximo. Y otros que empezamos como yo, disfrutamos con la campaña, desde las cinemáticas a las misiones, a repetirlas, a hacer los logros. Entramos en liga de pruebas, en prácticas, y vamos creciendo y vamos mejorando. Es un aprendizaje continuo, muy divertido y muy adictivo. Que no es poco. En fin, hemos explicado el porqué de lo que ha dado de sí esta elección, este juego del año. Empezábamos hablando de los candidatos, el porqué de la elección de StarCraft 2 frente a su más directo perseguidor, SRDR, y acabamos volviendo a hablar del que ha sido triunfador de este 2010, para que las cosas queden claras. A ver, que lo siento, Juan, mira que lo siento por Red Dead Redemption, que ha sido doblemente finalista, ¿eh? Sí, lo habéis votado. Tú has estado ahí del frente duro, de John Marston ahí. Pero ha sido doblemente finalista y doblemente perdedor, aunque suene así de duro. Ha estado en la final con StarCraft 2 en el GOTY de la redacción, y ha estado en la final con Mass Effect 2 para el GOTY, juego del año de los lectores. Es una pena porque es un auténtico juegazo. Bueno, yo imagino que cuando están tan reñidas las cosas, al final el que gane uno no desmerece en absoluto al otro, al contrario. Entonces, bueno, pues alguno tenía que llevárselo, pero evidentemente los que lo hemos jugado y exprimido sabemos que el juego de Rockstar ha sido un digno competidor. En fin, chicos, vamos a avanzar en el programa. Tenemos... A ver, Fer, ¿qué quieres decir? Venga, y cerramos. Pero Nacho, no seas tan truquero si eres tú el que has hecho ganador al StarCraft 2, que dices que el último voto, el del jefe, el de Pep, era StarCraft 2, pero no hemos visto ese voto, ¿eh? Es verdad, eso ha sido muy muy sospechoso, ¿eh? Eso no, ha sido mucho, no muy he sido sospechoso. No he sido yo. Sabéis que ha sido el voto de Pep el que ha terminado decidiendo un empate a 9. Es un empate a 9, acaba cayéndose 10 votos a 9 para StarCraft 2, ese es el último momento. Además, sabéis que el pero voto si de no Pep, se ha pesado por la lista del voto. Voto de Pep, comúnmente denominado el voto del caudillo. Ha sido un voto anónimo. Eso es culpa de que Martín no votó en su momento. A Martín hay que tirarle las orejas, que se ha borrado, como Carlos Millán también, ¿eh? Bueno, entresijos de lo que ocurre en la redacción. Vámonos al minuto del micro abierto, si os parece. Bien, si miráis la pantalla de vuestro reproductor de MP3, veréis que el programa de hoy no nos está quedando demasiado apretado en temas de tiempo, lo que quiere decir que muy probablemente Relaño nos obsequiará hoy sí, por fin. El pobre hombre lucha porque sea cada semana, pero no lo consigue, con un regreso al pasado. Veremos con qué Relaño está por ahí, ¿no? No es tu minuto, solamente para que des fe de lo que acabo de decir. Ya lo estoy preparando, Bien, ahí, cuécelo. Salga rico. En fin, vamos a ver a quién le toca en esta ruleta de la fortuna semanal romper el hielo. Fer, te ha tocado. No, yo me pido último, Juan, déjame un poco de tiempo. Bueno, venga, pues entonces, Fran, tírale. Vale, pues yo aprovecharé mi minuto de gloria para animar, digamos, a los oyentes a que se pasen por... Hago mucha promoción gratuita de Good Old Games, pero creo que lo merece. Hay una oferta, de cara a Navidad, ha salido una promoción muy buena, con prácticamente un precio a la mitad de todos sus juegos. Estamos hablando de Baldur's Gate 2, Planescape, Icewind Dale. Y una cantidad de juegos muy muy buenos, clásicos indiscutibles, que se han quedado a un precio reducido durante unos días, y yo animaría a cualquiera que tenga interés, tanto interés por los juegos antiguos como por, digamos, descubrirlos, porque hay gente que no los conoce, animarle a que se pasen y que experimenten un poco con esos juegos que están en plena vigencia. Salva. Una queja es lo que voy a hacer yo hoy, porque aquí Aquí estamos preparando un torneo, bueno, un torneo en mi casa, con dos teles, dos plays y dos FIFAs, que nos jugamos una copa, quien gana se lleva la copa y la refriega en la cara de los otros. Y claro, me pongo a practicar online en el FIFA 11 y resulta que la gente se sale de las partidas antes de que acaben, más que Nacho Ortiz cuando estaba jugando con Ken. Y eso y eso me preocupa porque si vas perdiendo 2-0 en el minuto 40 y te desconectas, no sabes lo que es un partido de fútbol de verdad, no sabes lo que es remontar. Y desde aquí hago un llamamiento a la gente para que continúe, acabe sus partidos y aprenda. Y si tienen que caer un 5-0, pues que caiga un 5-0. Y en el siguiente partido, pues ya remontarás. Pero salirse me parece muy feo y ostras, que estamos para jugar, para competir y sobre todo para aprender. O sea que no salgáis nunca de las partidas, por favor. Yo tengo que añadir una cosa a lo que dices. Yo te juro que si hubiera sido Mourinho, con el 2-0 salía del Camp Nou, me iba también. Desenchufabas el cable. Eso no queda de mejor equipo del siglo XX, que es el siglo pasado, por cierto. Bueno, por cierto, un siglo tan importante como el que más, ¿no? No jodas con las épocas. Albert, por alusiones. Yo, ya me toca a mí. Bueno, a ver, escucha. Por un lado, para celebrar la victoria aplastante, ¿no? Rotunda, ¿no? Amplia, que ha sido destacados en la redacción, quiero que todos vayáis a YouTube y pongáis Justin Bieber, sí, el mocoso este, pero pongáis Banelings, que es una unidad de StarCraft 2 del ejército Zerg. Ese vídeo es que es tremendo, o sea, alucinante, así que bueno, eso para celebrarlo. Y por otra parte, ya sabéis que en este rincón más de una vez he hablado de los MOBAs, todos estos juegos basados en lo que decía antes Fran, en los Dota. Entonces, ha salido el parche 2.0 de Heroes of New Earth, que como sabéis es un poco la versión más competitiva, más hardcore de este tipo de juegos, y que bueno, entre otras cosas, precisamente aporta un modo casual, para que la gente, pues eso, que se asustaba, que es que entraba y no podía hacer absolutamente nada, y solo se llevaba insultos y broncas y tal de la gente que jugaba este juego, pueda empezar a practicar y pueda empezar a aprender una de las mecánicas más adictivas que creo que hay en el mundo de los juegos. Así que ya sabéis, parche 2.0 para Heroes of New Earth. Nacho. Pues yo la verdad no sabía que muy bien qué tratar hoy, pero voy a hacer un pequeño inciso en el retro gaming. Y es que, como tú, Juan, me ha dado ahora por montarme una máquina arcade tradicional, ¿no? Como la máquina de la verdad. Sí, la máquina de la verdad. Y la verdad, ciertamente he vuelto a descubrir el gusto por esos juegos clásicos. Y el sentarme o ponerme de pie en una recreativa, en un mueble como Dios manda, y dejarse de emuladores o de versiones remozadas o de otros medios con los que se juega clásicos, ¿eh? No hay nada más evocador o más auténtico que tener tu buena hamaca delante y con tu palanca, tus botones y ya está, como si estuviéramos en los recreativos de hace 15 o 20 años, ¿no? Que todos hemos sido ratas de salones arcade. Así que desde aquí romper una lanza en favor de ese espíritu arcade y a todo el que se quiera animar, decir que hay una escena detrás de restauración y de decoración incluso de las máquinas, que es un primor. Así que os mantendré al corriente cuando finalmente me sea entregada la máquina, os daré más detalles. Muy bien, muy bien. Yo, por cierto, hablando de eso, y no robo tiempo a nadie, en mi afán por conseguir todos los Street Fighter 2 que han existido en sus múltiples versiones, acabo de hacerme con la Hanma original del Street Fighter 2, que próximamente enchufaré en mi maca, o sea que ya os contaré también qué tal funcionan estos trastos añejos. En fin, Relaño, cuando quieras. Pues nada, como ha comentado antes Nacho, ya me he estado poniendo los dientes largos con su maca y, hombre, es uno de mis sueños más húmedos, ¿no? Tener algún día una máquina de estas, a pesar de que la verdad es que me parece bastante, bastante difícil llegar a conseguirla, porque no soy lo que se dice precisamente muy muy manita. No sé qué método sería el mejor para jugar a clásicos, si en una máquina recreativa, en un ordenador con el mame de toda la vida, o usando las consolas y los juegos antiguos en una televisión de tubo de 14 pulgadas, también de la de toda la vida. Supongo que será cosa del juego, de la máquina a tratar, y vamos, para gusto los colores, pero ya te digo yo, ahora mismo uso dos de los tres métodos y a ver si en el tercero me pongo con ello más pronto que tarde. Fer, ¿saltas al ruedo ya o qué? Sí, ya puedo. Nada, lo cierto es que estaba viendo el tráiler de Uncharted. Bueno, el tráiler no, la primera partida, que todavía no la había tenido ocasión. Y me ha encantado lo que he visto. Toda la simulación del fuego en ese edificio ahí en llamas, cómo tienes que escapar, cómo se va derrumbando poco a poco, cómo te mezcla de nuevo la acción con pequeñas dosis de plataformas. Y bueno, si empezamos en el desierto y seguimos en un edificio ahí en llamas y luego se ha visto ahí como escenas de agua y demás, bueno, me parece que va a seguir muy bien la estela de los dos primeros y va a ser un auténtico juegazo. Bien, pues vamos a ceder el turno, ya que todos habéis apurado los vuestros, al oyente que esta semana se nos ha acercado. Es RicoMetal92, que está por ahí. Les saludamos, muy buenas. Muy buenas. Cuando quiera, caballero, 60 segundos, que suelen hacerse alguno más, pero que por deferencia respetamos. Cuando quieras, venga. Pues bueno, lo primero, daros la enhorabuena por el tema este del podcast, que ya es como 3 o 4 años y bastante bien, os llevo escuchando desde el principio y bueno, de puta madre, por no decir otra cosa. Y a ver, pues no sé, me gustaría reivindicar o romper una lanza por el que yo considero el mejor online de lo que viene siendo PlayStation 3, que es Mag, ya que, no sé, me ha parecido una experiencia muchísimo mejor que lo que puede ser los típicos Battlefield o Call of Duty, que bueno, el último mejor no hablar de su online. Y yo qué sé, 256 jugadores jugando a la vez, necesitas la cooperación obligatoriamente, y yo creo que es una experiencia recomendable y una de las mejores que he podido probar en esta generación. Bueno, Rico Metal 92, muchísimas gracias y un abrazo grande, tío, hasta otra. Bueno, ahí se va el oyente. A nosotros, como siempre, nos restan unos segunditos de sección que dedicamos, ya sabéis, a intentar convencer al bueno de Albert, incluso en estas fechas también, prenavideñas, a ver si adelanta la compra de la Wii a Reyes o algo de eso, para que adquiera el sistema de Nintendo. Está con nosotros Pepe Arcas, al que saludamos el sábado pasado en ese homenaje a Mario de 25 horas que se llevó a cabo en la capital del reino. Pepe Arcas, estás ahí, ¿qué tal, tío? Hola, buenas noches. Pues la verdad que soñando con gorras, fontaneros, tortugas y, por supuesto, princesas Edurne. No me digo que no. Yo también, no me la quito de la cabeza. Entre Edurne y... ¿Ha salido el juego de Edurne para Wii? Parate. El juego de Edurne, dice. Para Wii Web ha salido. ¡Hostia! Dale caña a este, Pepe. Pues mira, hoy lo siento del alma. Albert, hoy te vas a librar de mí porque... Hoy entró única y exclusivamente para criticar a don Salvador Fernández. O sea, es que esto no puede ser. ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es más grande aún! ¡Esto es lo más grande! Por favor, adelante, dejadlo hablar, que va a decir algo interesante. Como, sí. Solo una cosa, como raje bien de él, me compro la Wii. No entro ni mucho menos para criticar a Salva, sino para quedarme absolutamente absorto de la calidad con la que la gente jugaba a Super Mario Bros. El otro día. En serio, cuando planteamos 25 horas con Mario, sabíamos que iba a ir gente que se le da muy bien, pero no gente que era tan espectacular. O sea, que cuando de repente ves a Salva durante horas intentando quitar esos segundos y ves que un tío llega, coge con una gorra de Mario, se pone a jugar y consigue menos de 6 minutos para acabarse Super Mario Bros. 1 entero, es que, hombre... A mí Nacho me vendió a Salva como un tío competitivo, un tío que ganaba, un tío ahí leal, serio. Hombre, pero competitivo sí tengo fue. Tengo mis dudas. Claro, hasta cierto punto. Que conste, Pepe, que fui marcando tiempos buenos porque tú tenías dudas. O sea, te sorprendieron hasta ti el nivel que mostraron los jugadores. Sí, yo te dije en plan, oye Salva, empieza flojito para que haya competición aquí y tal. Y de repente, a las 3 de la mañana, 5:55. Digo, no puede ser. Digo, esto es imposible. O sea, no pensé que había tantos jugadores profesionales de Mario. La verdad que me quedé absolutamente acojonado, con perdón. Sí, lo que dice Nacho, nos marcaron el desayuno diciendo, nada, se deben haber equivocado, deben ser 6:55. Sí, pobres 6. Pero bueno, la verdad que yo creo que mereció la pena, fue divertido, fueron gente que se pasó la noche entera sin dormir solo para intentar bajar 3 décimas al Super Mario Kart de Super Nintendo, con combates de Smash Bros. Bastante ajustados, aunque había un campeón espectacular. Y oye, el tío que ganó las 25 horas con Mario se va el año que viene a un torneo de Smash Bros. A Estados Unidos, solo a ese torneo, o sea que realmente hay bastante nivel, así que esperamos que este tío gane. Y bueno, ya se ha llevado varios miles de euros para gastar en GameStop, pues bueno, por lo menos que los disfrute también ganando en Estados Unidos. Yo solo pido que para el 30 aniversario se pueda hacer el reto, la redención de Salva, y poderme quitar la espinita. Tranquilo, que no dejaremos entrar a ese hombre, a este humo. No. Controlado. Me comprometo a las 30 horas con Mario a que puedas ganar a este hombre. Que sepáis que ahora estoy de vacaciones 6 meses, pero me pondré cada día un poco para bajar de los 6 minutos y que no me pille el toro. Ay. Por cierto, Pepe, ¿no vas a hablar de la visita de Warren Spector a España y Epic Mickey? No, déjalo. qué calladito estaba, qué guapo ahí. No, yo creo que merece una mención por lo menos, que Warren Spector venga aquí a Madrid a dar una clase magistral a alumnos y a jóvenes profesionales del sector de los videojuegos, y que acudan desarrolladores de la tabla de las tablas de Gonzo Suárez, de Luis Fernández de Piro Studios, de Roberto de Lara de Over the Top Games. Yo creo que esto hay que mencionarlo. Pues mira, te agradezco que me lo pongas en bandeja, porque sí. La verdad que siempre tenemos la suerte de tratar con mucha gente, con Miyamoto, con Aonuma, con Sakaguchi, con Warren, y muchas veces no sabes realmente cómo son, sabes que bueno, son buenos profesionales, pero cuando de repente te lo llevas a comer a Warren Spector y acaba tirando cañas y cortando jamón detrás de la barra de un bar, es que dices tú, este tío lo vale. Es un genio, ya has visto qué grande, la forma accidental. Yo, de verdad, os voy a contar una anécdota porque es que es espectacular para que veáis el grado de humildad de este señor. Yo llegué a tener una entrevista 1-1 con él y, bueno, digamos que los paneles de promoción de la iniciativa Ideame Maestro, que es donde estaba englobado esta conferencia, esta clase maestra de Warren, llegaron tarde. Yo estaba por allí y el montador que tenía que montar esos paneles no estaba. Pues total, que entre Pepe Arcas aquí presente, entre Warren Spector y un servidor que estaba por allí rondando, montamos los paneles, pero los tres aguantándolo, Warren Spector allí aguantando, che, Nacho, agarra aquí, no sé qué, cuidado que se te cae, montamos los tres paneles, a ver quién hace eso, vaya. Sí, la verdad que este tío desde principio a fin se mostró encantado en cuanto le hicimos la propuesta de participar en Ideame, que si algunos sabéis llevamos un par de años invitando a desarrolladores para que hablen con estudiantes y desarrolladores españoles para aprender un poco de ellos. El tío estuvo encantado, dio una clase magistral absolutamente espectacular, enseñando cosas que hasta ese momento no se habían visto, como los bocetos de su juego que le presentó a Disney, el primer aspecto gráfico del juego, las primeras músicas, toda la inspiración, todos los cambios, la gama cromática, su trabajo con Pixar, en fin. Te das cuenta de que este tío lo vive, que este tío está aquí porque ama profundamente los videojuegos y sobre todo te ayuda a ver la profundidad de un juego como Epic Mickey y todo el trabajo que tiene detrás. Era absolutamente embelesador escucharlo hablar y fue una gozada para, yo creo que para todos los medios que estaban allí y para los 150 asistentes que fueron, que luego bajaron, hablaron con él uno a uno, le preguntaron cosas, incluso alguno le pedía trabajo, o sea que realmente lo que era Ideame, lo que era ese punto de encuentro con él, el tío se subió encima de la mesa con las piernas cruzadas, subía, bajaba, en fin. Era gloria bendita escuchar hablar a ese tío, yo lo disfruté a muerte. Yo creo que Nacho también en la entrevista vio cómo era Warren y tuvo la suerte de conocerlo. Sí, de hecho esta semana, creo que es mañana miércoles o pasado jueves, publicaremos la entrevista en PlayStation TV y ahí podéis ver lo cercano que es el tío. Vaya, genio. Bueno, Pepe, pues nada, por nuestra parte felicitarte por el evento, que estuvo pues muy bien, lo que pasamos por allí lo vimos, muy bien montado, y además la gente se portó también, que eso es importante siempre, que haya eco por el lado del usuario. Y un abrazo fuerte, macho, yo no sé si hablarás también en el off topic, si te quieres pasar aquí sabes que eres bienvenido, y así nos felicitamos las fiestas antes de, bueno, cuando hay que hacerlo y no a todo lo pasado. Pues yo encantado de asistir y de tirarle muchos besos navideños a Albert. Nunca habías estado tan cerca de que me comprara una Wii, pero la oportunidad que has tenido que rajar a mansalva de Salva, ¿cómo lo has desaprovechado de esta forma? Joder, encima de que lo invitaron, no lo voy a poner además, a Madrid. Que 6 minutos 9 segundos está muy bien. Que bajé mi récord 1 minuto y pico, imagínate. Pepe, un abrazo. Un abrazo muy fuerte a todos, pasadlo bien. Bueno, el año por fin te puedes dedicar en cuerpo y alma al regreso al pasado, y además hoy creo, por lo que me comentas, en algo que viene que pintado, bueno, visto lo visto de los lanzamientos recientes, ¿no? ¿Qué es el protagonista de tu sección esta semana? Pues vamos a centrarnos en Donkey Kong Country, que viene que ni pintado tras el lanzamiento de esta actualización para Wii. Así que nos vamos a trasladar hasta los años 90, allá por 1993-94, estaba el asunto bastante peliagudo para Nintendo. Tenía una consola en cierne, la llamada por entonces Ultra 64, a la que aún le faltaba mucho para llegar, y ya estaba la competencia pues comiéndole terreno. Estaba ahí Sega con su Saturn y Sony debutando con su PlayStation, después de no haber hecho finalmente ese CD-ROM para Super Nintendo. Así que la gran N decidió liarse la manta a la cabeza y crear unos juegos para Super Nintendo que fueran tan buenos y tan alucinantes que no tuvieran nada que envidiar a esos nuevos títulos que se estaban lanzando en los 32-bit. Y ahí entró Rare. Estaba haciendo, digamos, pruebas con estaciones de trabajo de Silicon Graphics, con los gráficos pre-renderizados que tan de moda estaban por entonces, y ellos estaban seguros que podían trasladar eso a Super Nintendo. O sea, se reunieron con la gran N, vieron los proyectos que tenía entre manos y le asombraron tanto que pusieron en sus manos a uno de sus buca insignia, el personaje de Donkey Kong, que, vamos, prácticamente no se había tratado durante bastantes años. De hecho, Donkey Kong Country fue el primer Donkey Kong en el que Miyamoto no aparecía ni como productor ni como director. Así que, vamos, allá por las navidades de 1994 salió el juego a la venta y arrasó con todo y asombró a todo el mundo. Ese apartado gráfico que tenía, pues no te podías creer que con una consola de 16-bit se pudiera llegar hasta donde se llegó. Y vamos, hasta ahí y muchísimo más que tuvo ese juego en lo referente a la jugabilidad, sobre todo. Digamos que Rare ahí echó el resto para crear un juego de plataforma que se diferenciaba bastante de los juegos de Mario para coger, digamos, sus propias características y hacerlo único, con repleto de secretos, unas músicas también sensacionales. Tampoco te podías creer que en un cartucho de 32 megas podría caber todo ese poderío audiovisual que tenía el juego en todos sus aspectos. Y vamos, un juego único, ya te digo. Con ese juego Nintendo demostró que valía la pena mantener ahí la Super Nintendo como, digamos, la consola de cabecera antes de dar el salto a los 32-bit. Y ya, si te parece, para terminar, vamos a entrar un poco en las secuelas que tuvo el mencionado título. Donkey Kong Country 2, que llegó un año después, en 1995. Para mí el mejor título de la trilogía. Ahí cambiaban el personaje de Donkey por Dixie, una nueva creación. El apartado gráfico seguía siendo el mismo, porque la tecnología de Super Nintendo tampoco daba para mucho más. Pero vamos, digamos que el juego estaba muchísimo más pulido que la primera parte en todos sus aspectos, y les quedó a Rare un título redondo, que además compartió protagonismo durante aquel año con el gran Yoshi Island. O sea que, en lo que a juegos de plataforma se refería, no había quien pudiera toser a Super Nintendo. Y ya, para terminar la trilogía, ya en el final de la vida útil de la consola de 16-bit, llegó Donkey Kong Country 3 a finales de 1996. Los protagonistas eran Dixie y otra gorila nueva. Y ahí, digamos que no llegó a ser tan bueno como el 2, ni a sorprender tanto como sucedió con la primera parte, pero también era un título excelente en el que se llevaban a cabo nuevas mecánicas de juego, entretenidísimo y el más largo de la trilogía. Así que si alguien quiere recuperarlo, que no lo dude, porque son unos juegos excepcionales. Pues yo creo que con esto queda bastante bien trabajado el repaso a los Donkey Kong en Super Nintendo. Luego, todos sabemos, hubo esa también muy buena entrega en Nintendo 64, pero eso es harina de otro costal. Imagino te lo reservas para otra ocasión. Sí, sí, para más adelante. Muy bien, pues nada, si os parece, chicos, ahora sí, le ponemos punto final al podcast. Bueno, pues si empezábamos diciendo que este era el penúltimo podcast del año, tenemos que concluir diciendo que ya nos resta uno solo, ese off topic, que la semana que viene nos acercaremos. Vamos a reunirnos en apenas dos o tres días para gestar esa, en fin, esa obra que año tras año pues venimos haciendo, ya sabéis, tratamos un poquito de todo lo que nos ocupa más allá del videojuego en nuestro tiempo libre, y pretendemos que este año, bueno, pues podamos descubrir alguna cosita, como hemos hecho en otras ocasiones, de lo que esta redacción amplia y con gustos muy variados disfruta, que en ocasiones bueno, pues muchos de los oyentes luego nos agradecen, ¿no? Haber descubierto series o libros o música, grupos, en fin, todo eso ya sabéis que trataremos, como digo, en siete días. Nacho, hasta entonces un saludo y nada, Nacho, que estamos ya casi en fiestas, a ver que, cómo la montas, ¿eh? En la terreta, tú. Pues sí, a ver, ya sabes, estáis invitados, a la fiesta de estreno de mi maca, aquí en casa. Tú que estás en Elche, a ver si me haces una visita, que se te va a caer la cara solo de vergüenza de no venir aquí a casa de tu amigo. Que a ver si hacemos el off topic y dejo organizadas un par de cosas más que tengo previstas para estas navidades, ya lo iré viendo en el calendario de publicación, y me puedo ir unos días de vacaciones, a ver si descanso un poquito, desconecto, que esta última recta final del año ha sido de mucho desgaste. Así que nada, nos vemos la semana que viene en el off topic, y atentos a todos los lectores y oyentes que quieran participar, porque vamos a tener una sección trolé a gusto, trolé contento, ¿eh? Eso va a ser la única faceta de videojuegos, o sea, quien quiera participar que se apunte en el foro, que se lo diga Jesse. Me gusta. Y nada, podéis rajar como si fuerais Albert Gil, ¿verdad? Durante 30 segundos podéis echar órdagos y podéis echar culebras por vuestra boca, sobre lo que os dé la gana. Así que aquí os invito desde aquí, os invito, os tiendo la mano, amigos trolls, venir, yo os aliento. Hasta la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene. Y el troll maestro de este programa, que es Albert Gil, no va a poder este año, más que nada porque ya no hay nada que decir, babear con Lost, una de nuestras, ya sabes, temas recurrentes. Todos los años acabamos hablando al final de que si esto, que si lo otro. Este año se nos ha jodido el invento, tío. Sí, bueno, está lo de Walking Dead, pero bueno, la verdad es que no, al final no ha sido, está muy bien y tal, pero claro, los que venimos de Lost, todo se nos queda un poco pequeño, ¿no? En fin, yo me voy a practicar con los Zerg, que me cambio de ejército. Desde que he visto el vídeo este que os he dicho de la parodia de Justin Bieber sobre los Banelings, me voy a hacer, quiero llevar esa masa verde que arrasa con todo. Y solo una cosa, oye, Salva, hazme el favor de reservarme el Sport del año que viene, que supongo que ya regalarán el Burka del Barça, ¿no? En principio vendrá Zinedine Zidane a inaugurar el acto. Vale. Sí, claro, el mismo palo. Joder, qué bien se os da jugar al tenis, macho. Sois de lo que no hay. Salvo, aprovechando que hablabas, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un placer, como siempre. Relañator, ¿qué te vas a comprar estas navidades? ¿Algún, no sé, algún trasto polvoriento en eBay como los que últimamente busco yo, que soy una especie de arqueólogo de la famosa página de subastas? Ya te lo comenté, que estoy haciendo acopio de revistas de videojuegos, ya tengo una colección bastante, bastante competente, así que con eso seguimos. Ya he conseguido Micromanía, Superjuegos, la PlayStation Magazine de por aquel entonces. Y en fin, en eso andamos. Ya tenemos una estantería llena y ahora vamos por la segunda. Bueno, pues no tengas miedo, que yo tengo un montón también. Si mi madre no, que esa podría ser una de las sorpresas, sibilinamente no ha tirado el material a la basura, tengo mucho por ahí todavía. O sea que algo te llegará, te caerá estas navidades. Ya me pasó a mí, Juan, ya me pasó eso y duele bastante. Pero bueno, ya lo miraré yo, que si no soy yo, nadie se acerca al trastero. En fin, Fer está por aquí también y le vamos a dar el abrazo que se merece. Hasta la próxima semana, amiguete. Pues hasta la próxima semana, Juan, que yo me voy a poner un casco, que esto tiene mucho peligro en el off topic. Y también lo voy a usar para jugar al Killzone 3 y de paso al Little Big Planet 2, que van a ser mis betas de estas navidades. Anda, que menuda te ha caído, ¿eh? Ya ves, yo, bueno, me voy a quejar mucho, ¿eh? Espero un jamón, ¿eh? Espero un jamón aquí, en unas semanas, ¿eh? Fran, lo que a todos, un abrazo y hasta el off topic. Nada, un placer. En el off topic me da a mí que voy a estar un poco como pez fuera del agua, porque no soy muy... No, tú tranquilo, que ya te diré cosas. Ya no te susurrará cosas al oído. Tú eres el maestro Jedi, ¿no? Claro. Bowie de StarCraft y ya están perdidos. No, de hecho, ahora mismo, mientras estaba hablando con vosotros, estoy construyendo una ciudad en SimCity 2000, que se me acaba de ir a, se me acaba de ir a tomar por saco por vuestra culpa. Así que tengo más fronteras más allá de Bristol. Oye, Fran, ¿no juegas al Minecraft, este que está todo el mundo jugando ahora como loco? Está Chronic en el Twitter, el colega que echa humo, ¿eh? Sí, Nacho, sí juego al Minecraft, lo compré en Alpha y he jugado bastante. Ahora estoy un poco en barbecho porque estaba constantemente mejorando y va a entrar en fase beta ahora. Pero sí, es un juego que me encanta. Jugazo, sí. Está Jessica, ha perdido al marido, ¿eh? Está ahí encerrado. No. ¿Pero qué dices? Si yo me paso más horas que el marido. El marido. Joder. Estoy más perdida yo. Ya sabes, yo... Se acabó de subir una foto a Facebook. Ya sabes, le dejé una copia a... Le dejé mi cuenta al Albert para que lo probara. Si te apetece, ya está donde me tienes. Ah, pues sí. Pero Nacho va a entrar en Minecraft, va a intentar hacer una Duken y como no le sale este juego, ¿qué coño es? ¿Qué se hace aquí? Un agarre más ultra. Va a ver un árbol. Agarre más ultra. Jessica, vamos a ir poniéndonos ya el gorro de Papá Noel este, tan navideño, que estamos en fechas para tal cosa y nos despedimos de la gente. Venga. Bueno, pues... Como decía Nacho, yo estoy atrapadísima al Minecraft también. Yo creo que es peor que el WoW, Albert. Y es una pena que el podcast salga el día 21, porque justo el 20 empieza la beta. Va a costar más dinero y no tendremos las actualizaciones gratis que tenemos bueno, no tendrá la gente las actualizaciones gratis que tenemos los que poseemos de la cuenta Alpha. Así que es una pena. Yo ya he avisado de todas maneras en mi Facebook a todo el mundo que aproveche y se lo compre ya, antes del día 20. Y nada, nos vemos en el Off Topic. Miedo me da todo el mundo, así que podéis dejar vuestras... Exacto. Peticiones para ser más troll que Albert y aparecer en el programa, que ya las iré yo recolectando. Hasta la semana que viene. Como haya alguien que supere a Albert troleando, le pongo encima de la mesa un puesto en el Meri Podcast. Sí, ¿eh? No va a dejar. Cambiamos, me quieres sacar ya de aquí, pero tú de qué vas. No, aquí esto va así, ¿eh? Aquí hoy en día, estar listo. Bueno, claro. Por cierto, y ya con esto cerramos. Dice Jessy lo de la solicitud para trolear. También podéis mandar vuestras propuestas y comentarios, dado que no habrá un retro podcast al uso, para que, bueno, pues os mentemos cuando tratemos temas variopintos, como sabéis, hacemos en el Off Topic. En fin, gente. ¿Queréis preguntar sobre las preferencias alimenticias de los miembros del programa? ¿A quién le gusta la carne, a quién el pescado? ¿Queréis preguntar sobre la crónica rosa de la redacción? También tiene su lugar. El off-topic es el momento. Los resultados del minoxidil, ¿cómo van? Jessy, ¿cómo van? Cállate. Y también habrá... ¡Ay! Que eso es un consejo de hermanos y se queda ahí entre manos. ¿Qué le ha caído algo aparte del pelo? No. Señores. Joder, todo correcto. ¿No? No desfasen. Nada, amiguetes oyentes, hasta la semana próxima, ya sabéis, Off Topic al canto. No faltéis, que pasamos lista y preparaos, que se apecinan fiestas y hay que afrontarlas con buen espíritu y nada, dejando el pabellón muy alto. Nos vemos el próximo martes. ¡Chao! Oye, Fran, ¿no juegas al Minecraft? Al Minecraft este que está todo el mundo jugando ahora como loco. ¿Al Minecraft? Está Chronic en el Minecraft. En el Twitter, el colega que echa humo, ¿eh? Joder. Minecraft. ¡Qué bestia! Es que ando un poco teniente. Minecraft.